Ya se empieza a trabajar en lo que respecta a las elecciones del año 2011, en las publicidades, en las escrituras de paredones, bueno, cosas que uno ve cuando vienen las elecciones, ¿no? Han aparecido por ahí algunas escrituras. ¿Cómo se maneja el tema de los paredones donde normalmente los usa, en este caso, el PJ? Bueno, sí, el Partido Justicialista tiene consensuado con los frentistas determinados paredones para usar como propaganda del Partido Justicialista, de la agrupación que conduce Miguel Santillano, La Barría para Todos, que terminada la contienda electoral son nuevamente pintados y dejados en las mismas condiciones que estaban al momento de usarse, ¿no? Claro, no es que agarran un paredón porque quieren, le piden permiso. No, generalmente pedimos permiso con el compromiso, por supuesto, de devolverlo en las mismas condiciones que el paredón estaba, o mejor. Y bueno, y ahora hemos encontrado en los paredones que habitualmente usamos nosotros escrituras de Bruera Gobernador, que evidentemente ha venido gente de afuera a pintarlo, pero casualmente han usado los paredones que comúnmente usa el Partido Justicialista. ¿Le llama la atención a usted? No nos llama la atención, pero bueno, queremos decir de que primero que no tenemos nada que ver con Bruera. Y segundo, que bueno, en la política, en estas cosas, hay algún código no escrito en el cual todos sabemos de quién habitualmente usa esos paredones, y queremos decirle a los frentistas que nosotros no tenemos nada que ver y que repudiamos el hecho de haberse usado sin el consentimiento y ni siquiera la consulta nuestra. Uh-huh. Bueno, y cómo, ya que estamos, aprovechamos para hablar un poco cómo están trabajando ustedes, ¿no? Bien, el Partido Justicialista, desde que ha asumido este Consejo Directivo, se maneja de una forma muy orgánica. Hacemos reuniones, generalmente dos reuniones por mes, los días viernes, porque tanto Miguel Santillán, que es el presidente, ahora con uso de licencia por el hecho que ha asumido como concejal, pero Armando Domínguez también a cargo de la presidencia, y en el caso mío, que viajamos a Buenos Aires y demás, los viernes siempre estamos, y dos viernes por mes seguramente hacemos reuniones del partido. Ampliada, invitamos a los afiliados, invitamos a los militantes, es el funcionamiento del partido es bien a puertas abiertas, todo el mundo tiene acceso a participar, y además los concejales van a rendir cuentas, van a informar a las reuniones del partido, y además ahí reciben cierta línea de lo que tienen que hacer en el Consejo Deliberante. No es casual de que los concejales, por ejemplo, al comienzo de las sesiones de este año del Consejo Deliberante, el mismo día que asumieron, la posición que tomaron de abstenerse en la votación de las autoridades del Consejo fue una decisión tomada en el seno del Consejo del Partido Justicialista. Es decir, nos estamos manejando con mucha orgánica, con mucho respeto, pero además con mucha participación. Nosotros ahora, este viernes, a las 20 horas en la sede del partido, en la calle Coronel Suárez, al 2400, vamos a tener una nueva reunión, y aprovecho para invitar a todos los militantes, afiliados, a todos los que se sientan peronistas, que estén en el partido, que participen, porque es la mejor forma de fortalecer. Nosotros creemos, sinceramente lo digo, que fortaleciendo el funcionamiento de los partidos políticos estamos fortaleciendo la democracia. Es la única herramienta viable, real y tangible de fortalecer a la democracia, fortalecer a las estructuras de los partidos políticos, sea el peronismo, sea el radicalismo, sea quien sea. Y bueno, nosotros desde el peronismo llamamos siempre a los militantes y a los afiliados a que tomen participación, que participen, que trabajen, que se involucren con lo que se está haciendo en el Consejo del Partido y lo que están haciendo nuestros concejales electos por el voto popular, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que le está pidiendo la gente que se acerque? Bueno, en este momento el tema más conversado y más preocupante en la gente es la falta de seguridad. Este es un flagelo de todos. Ninguno nos podemos hacer los distraídos y ninguno podemos mirar para el costado. Yo siempre digo de que debemos de tomar la responsabilidad que a todos nos atañe en cuanto al tema de la seguridad. Los trabajadores estamos muy sensibles con el tema de la seguridad, porque muchos compañeras y compañeros que están trabajando están sufriendo asaltos permanentemente, negocios, los repartidores, los camioneros, los taxistas, los remiseros, mucha gente que en su negocio está siendo pasible de un robo o de un hecho violento que, bueno, deja sus secuelas, deja sus consecuencias psicológicas y demás. Y como no solo como, en este caso, como peronistas, sino como representantes obreros y representantes de trabajadores, también estamos preocupados porque vemos que compañeros nuestros, en los, además de tener el mismo problema que tenemos todos en nuestras casas particulares, que no tenemos dinero para poner una alarma o para tener un sereno o para tener alguna seguridad un poco más sofisticada, lo padecemos en los puestos de trabajo, que es también como para tener muy en cuenta, ¿no?